Según informaciones, desde la mañana temprana del día 26, por doquier de Seúl, se efectuaron los mítines preliminares de gran envergadura antes de la quinta acción panacional para sacar la renegada Park Geun-hye del poder. El cuerpo de lucha compuesta por los miembros de la Federación General de Asociaciones Campesinas y de la Federación General de Asociaciones de Campesinas de todo el país y la Federación de Agrupaciones Femeninas, que incluye a más de 20 entidades, realizaron el mitin de compromiso y el otro en el parque de la Avenida Sejong, la esperanza de la comunidad de jóvenes y niños del siglo XXI, el mitin sobre la situación del Estado ante el pabellón Bosin, y la reunión emergente sobre la situación de profesores e investigadores de todo el país ante el pabellón de Jongno, la revolución de estudiantes secundarios y superiores ante la estación ferroviaria de Myeongdong, y la Federación Nacional de Padres de los Discapacitados ante la Plaza de Chongye, sendos mítines. Los partidos opositores, el Democrático Toburo y del Pueblo, organizaron el mitin de compromiso y el de sus militantes, y el de Justicia, la ceremonia de inicio de mudanza de su sede por el retiro de la presidenta. Park Won-sun, gobernador de Seúl, exigió con energía la dimisión de Park Geun-hye y expresó que donde debe estar la presidenta no es la Casa Azul, sino la Procuraduría. Terminados los mítines preliminares, las masas de distintos sectores y capas comenzaron la primera marcha del cerco hacia la Casa Azul. Luego de rodear la Casa Azul, ellos gritaron: «¡Retírate, Park Geun-hye!». Luego de terminar esa marcha, cientos de miles de masas se conglomeraron en la Plaza de Seúl, lugar principal de lucha. Yonhap News transmitió que, por la tarde de ese día, se reunieron solo en Seúl más de 1.500.000 personas, mayor número en su historia, que tienen programados desarrollar en todos los confines el mitin de mayor envergadura en demanda de la resignación de Park, y que participarán en el mitin más de 1.500 entidades cívicas y sociales. Los medios de difusión masiva de varios países también dieron a conocer esa lucha al unísono con el título «Asedien la Casa Azul, parten ciudadanos airados» y otros. Dicen que, hasta la madrugada del día 27, los manifestantes continuarán el mitin principal de la Quinta Acción Panacional, la segunda marcha hacia la Casa Azul, la función de condena a Park Geun-hye y otras actividades de distintos géneros. Por otra parte, según reportó el día 23, el periódico digital surcoreano Precian, los allegados de la renegada Park, como el ministro de Justicia y el secretario decano de Política Popular de la Casa Azul, que se entregaban a reparar el caso del abuso de la autoridad, se escapan sucesivamente del barco Park Geun-hye naufragado. Hasta Kim Mu-sung, anterior delegado del partido Saenuri, partido en poder, había esclarecido ponerse a la cabeza la renovación de Park Geun-hye.